antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el tráiler de Scooby. Warner Bros. Presentó oficialmente el primer avance de la película de animación digital que estará centrada en los clásicos personajes de la máquina del misterio, Scooby, Shaggy, Vilma, Fred y Daphne. Esta será una especie de historia de origen, abordando cómo se armó el equipo y también uno de los casos más relevantes de su carrera. Se estrenará en cines de Latinoamérica en mayo de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.